incomprensible. Pero tío, yo lo siento. Pero tío, yo lo siento. Busco alguna meta para alcanzar, nunca decido al azar, prefiero jugar a cazar. Desequilibrio en mi balanza, nunca pierdo la esperanza. Ando como los cangrejos, pero esta mierda avanza. Hoy tacho un día más de mi calendario. Aprendo de errores y me sudan comentarios. Y a veces me pregunto por qué no puedo veros. Siempre se me muere la persona que más quiero. Por consiguientes, entonces desnivelo, recupero como puedo, no me vale ningún consuelo. Difícil de explicarte cuando no sé cómo expresarte. Un sentimiento duro y no sé cómo contarte. Hay quien desea estar solo para lo bueno. Para mí es un veneno que debo de conocerlo al menos. A veces hablo poco, le di vueltas al coco. Veo mi vida pasar entre la mierda, me vuelvo loco. Y una llamada desconocida mientras ando por la calle, me echo consciente. Me amenaza de cosas que no hice ayer. Tú no me comprendes, ¿por qué no me arrepiento? Tengo fallos incomprensibles. Tío, pero lo siento. Tú no me comprendes, porque no me arrepiento. Si tengo fallos incomprensibles. Pero tío, lo siento, pero tío, lo siento. Guardo en un baúl bajo llave mis ilusiones. Son muchos sentimientos, precaución a la desilusión. Mantenerme guardia por si alguno me defrauda. Aún pierdo la compostura, perdiendo conmigo es cruda. Yo aprendí a base de palo, meto listillo y fue lo malo. Que me tiene comprarme cuando me ofrecen su regalo. Ya no importa lo que piense. Esperanzas, joder, que se van a tomar por culo. Hoy hago preguntas que no tienen una respuesta. Me desahogo escribiendo, que es lo que menos cuesta. Si apuestas por amigos, ya no me fío ni de mi sombra. Para asegurarme que si nadie me nombra. Perdonar es fácil, olvidar casi imposible. Queda una huella, eso es indiscutible. Pedís clemencia cuando la impotencia hace acto de presencia y se lleva tu inteligencia. Yo sé que hice mal, pero debo de aprender de errores que hice ayer, tener un nuevo amanecer. Coño, has fallado, pero algo controlado. Piensas en chuparme el culo y olvidar lo que ha pasado. Tú no me comprendes, porque no me arrepiento. Si tengo fallos, si tengo fallos incomprensibles. Pero tío, yo lo siento. Pero tío, yo lo siento.